en Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 6 y 7 minutos de la mañana y ya estamos más que funcionando. Toda la banda en activo. Buenos días, Sayago. Buenos días, familia. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo te va? ¿Cómo te Madre va mía, este flipando, martes? flipando porque el Paquirrín en una entrevista ha dicho que su tío Agustín Pantoja es el creador de la serie La que se avecina, que iba mucho a su casa el José Luis Moreno y le dijo, tienes que hacer una serie de vecinos. Y ya está. Y entonces eso ya significa que se la ha robado. O sea, tú dices, haz una serie de vecinos y luego la haces tú y dices, ya está, me la han robado. Claro, escribe algo como... si no has escrito ni el título. Es como si yo digo, haz una serie de chicas guapas y digo que me han robado los vigilantes de la playa, por ejemplo. Y muchas más, pues anda que no hay. Sí. Bueno, por ejemplo, he dicho por ejemplo. Te digo. Bueno, pues nada, es que el robo de ideas, cómo funciona. ¿Y tú qué tal, Lucía? ¿Cómo lo llevas? Muy bien, muy contenta además porque ayer a mi suegro, a Santi, le pusieron ya la segunda vacuna. Él es sanitario. ¿Ah, sí? Trabaja en una residencia y le pusieron ya por fin la segunda vacuna contra la COVID-19, así que muy contenta porque... Va llegando. Sí, va llegando. Hombre, me parece muy bien que hayas aclarado que es sanitario. No sea que alguien se hubiera pensado que tienes un sobro alcalde. Político. No. Bueno, ¿y tú qué tal, pirata? Pues yo creo que tengo aquí el primer mensaje de la mañana y creo que hay que darle un poco de rimbombo porque es gente que está como nosotros desde primera hora funcionando. Dice Iker en el 647-339966. Egunon banda, cuando todavía las calles no están puestas y el sol no ha salido, aquí estamos, mi colega John y yo, descargando camiones. ¿Pueden mandar un saludo a todos los de las lonjas que curramos mucho y muy temprano? Gracias. Hombre, por supuesto, Iker. John y tú y todos los demás que están en esa situación, que se sientan saludados en este martes a través de Rock FM y más concretamente del Pirata y su banda. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Las 6 y 17 minutos de la mañana. ¿Cómo va por ahí? Espero que bien. Estamos en el inicio de la semana. Y anda, que no quedan días por delante hasta que llegue el finde. Con lo cual, dosificando fuerzas que luego te harán falta. ¿A que sí, Lucía? Hombre, venga, vamos a llevarlo mejor. Porque se han viralizado en TikTok unos vídeos de unos jóvenes surcoreanos llamados Maitri que imitan sonidos que todos conocemos, pero lo hacen a capela. Entonces, imitan sintonías... No, todavía no, porfi, gracias. Imitan sintonías de videojuegos, cabeceras de películas, pero... El vídeo más visto con 23 millones de reproducciones es uno en el que imitan los sonidos de Windows a capela. Ahora, el encendido... ¡Qué guapo! ¡Eso es una capela! El encendido de Windows Vista. El USB. Cuando lo sacas. ¡Mira la papelera! Sí. Y el cierre de sesión. ¡Mola! Fuerte. Son unos cracks, ¿eh? Pero vamos, eso hacerlo con una capela, eso es grandioso, ¿eh? Es impresionante. ¿Vosotros seríais...? Es que ya me río. ¿Sabríais hacer algún...? Vosotros seríais, ya no me gusta. Sí. ¿Sabríais hacer así algún sonido a capela? Sí. Sí. Yo estoy ¿Sí? Que claro sí. que sí. Yo también. Sí, sí. ¿También? Así de a ver, Sayago. De cosas bueno. Sí, sí, de, sí por Joder, ejemplo. Yo me acuerdo del modem. El modem de los años 90, ¿sabes? De cuando empezó el internet y tal, que lo conectabas, hacías, le dabas ahí al enter para buscar algo y empezaba. ¿Cómo hacía? Ya, así hacía, ¿no? Y ya, y luego eso sí. Escúchase algo, ¿cómo hacía? ¿Otra vez? Pues mira, hacía, le das al enter y hacía. No lo hace el pom, ese final no lo es haces que, mal. Sí, eso lo hacía yo para entretenerme. Ya te digo. Era un acompañamiento porque te tirabas para cargar una página 15 minutos. Sí, le has dado tu toque, Sayago, pero creo que lo hacen mejor estos chicos, ¿eh? Sí, porque ellos son más, yo estoy solo. Ya, claro. Venga, pirata, tú. Yo también, capela con un poquito de percusión. Cuando ¿Eh? Sí, porque a todos nos ha pasado. De que la capela, iba a decir, el ordenador de vez en cuando se peta y se bloquea, sí. ¿no? Mm. Bueno, pues cuando el mío hace eso, lo que suena es esto. ¡Puto ordenador! Bueno. Pepe Botera. Totalmente. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar contándote cómo un ladrón de bancos llamado Damon Williams va a tener un nuevo juicio gracias a la película El Resplandor. A ver. Claro, los abogados del banco utilizaron una foto del personaje de Nicholson en El Resplandor durante el juicio para convencer al jurado de que merecía una pena más dura. Entre otras cosas, por su parecido. Toma ya, ¿no? Claro. Los abogados mostraron la típica foto en la que de Nicholson, en la que sale a través de la puerta. Sí, la del póster. Sí, eso, incluso dijeron los abogados, aquí está Johnny. Bueno, pues al fiscal no le gustó y ha pedido la repetición del juicio. Es que no me digas tú. Qué fuerte. Esto a mí me da que pensar que en un juicio a la familia Pujol enseñarían una foto de tiburón, el tiburón de la peli, para que explique lo de las mordidas. Claro, sí, claro. Pues mira, por la misma razón en el juicio a Bárcena pueden usar una de Freddy Krueger. Como él también tiene la mano muy larga, ¿sabes? Pues, claro. Bien. Claro. Le viene bien. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Sea esta jornada que estamos iniciando juntos a través de la radio, un día más y siempre en directo. Gracias por estar ahí y bienvenido al martes de Rock FM. Voy a contar una cosa, Pirata y Lucía. ¿El que vas a contar, Sayago? ¿Qué vas a contar? La gente se ha puesto a compartir sus experiencias en Twitter con las bromas que se gastan las parejas que llevan muchos años de relación. Sí. Wow. Bueno, pues son todas reales y os voy a leer unas cuantas que me han gustado, ¿vale? Mira, Nofame Raquel dice: mis padres, cuando estaban en el súper e iban a pagar, a veces mi padre vacilaba a mi madre diciéndole delante de la cajera: venga, Victoria, sácate lo que tienes en el abrigo. Ahí la dejaba. Qué la mala madre. Leche, ¿eh? Qué mala leche. Pues, espérate, que hay más. Mira, Celia ABG84 dice: vosotras os quejaréis de vuestros maridos, pero el mío, cada vez que nos despedimos en un sitio público, por ejemplo, un supermercado, me dice bien alto: un día tu marido nos va a pillar. Y Hulk 5 dice, comenta sobre estas bromas que se gastan las parejas que llevan muchos años. Dice: yo cuando voy con mi mujer al supermercado y compro, por ejemplo, jamón, digo fuerte delante de todo el mundo: ¡qué alegría! Esto no lo podía comer en la cárcel. Ya, solo falta que le dijera: anda, guárdatelo en el abrigo que nos va a pillar tu marido. ¡Vamos, vamos! De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Viniéndonos arriba con AC/DC. Son las 7 y 8 minutos de la mañana en Rock FM y Lucía está pidiendo paso. Sí, porque lo de los youtubers que se van a vivir a Andorra para eludir impuestos y no pagarlos en España. No, morro, ¿eh? Sí, pues claro, sigue dando que hablar, como es lógico. Fíjate que hasta la marca Plátano de Canarias ha entrado en el tema y ha aprovechado para lanzar una campaña pues bastante cachonda, vamos a decirlo. Han publicado un tuit diciendo: atención, si queremos que nuestros youtubers vuelvan a vivir a España, habrá que darles una razón de peso, ¿no? Pues daremos plátanos de Canarias gratis y de por vida a los youtubers que se vuelvan a España. Toma ya, ¿eh? Sí, platanitos ricos. Claro, porque una de las maneras que hay de putear a los youtubers es que se queden sin fibra. Sí. Claro. Mira, una buena forma para que vuelvan, Pirata. De todo modo, me gusta la idea esta de que los youtubers se hagan canarios, ¿eh? Ahí se pueden hacer unboxing con cajas de papayitas, ¿sabes? Y pues eso sí, el Rubius tendría que cambiar el nombre. Ahora se llamaría el Muyayus. Claro. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar las noticias con algo que tiene más gracia. Porque, a ver, cada uno con sus cositas. Esto es así, que para eso está la intimidad. Bueno, claro. Algunas parejas utilizan cinturones de castidad, que hoy en día son inteligentes. Es decir, que los controla la pareja a través de internet. Hasta que se ha metido un hacker informático de por medio. Un hacker ha tomado el control de varios cinturones de castidad masculinos y exigió que se pagara un rescate en Bitcoin para desbloquearlos. Pero ojo a los mensajes del hacker, ¿eh? Tu miembro es mío ahora. Toma. Págame. Pero ya no hay. Madre mía. Si quieres tu pájaro en mano, ingresa 100 Bitcoin volando. ¡Tachán! Vamos. O me das las pelas o tú ya no te la pelas. Cada mañana Rock tu diversión en Rock FM con el Pirata y su banda. Journey, Nirvana, es nuestra avalancha grande de clásicos importantes en la cultura del rock de cada día. Bueno, ahora quiero decirte algo. Si la filosofía es algo que te hace más profundo, Sayago tiene que ser muy buen filósofo, porque Sayago ya ha tocado fondo. Lo que pasa es que lo disimula muy bien y cada día viene y te cuenta cómo él ve la vida, con eso que llama su filosofía de bolsillo. Así es, la filosofía de bolsillo que está en el ambiente y la gente la comparte en las redes, así que yo la comparto aquí. Por ejemplo, la vida en pareja puede ser confusa. Si oyes a tu marido gritar, cariño, ¿cuál corto, el rojo o el verde? No sabes si habla de una bomba o si está cortando pimientos. Y ahí empiezan las discusiones. Todo por un cable. Más, si ves cervezas a medio terminar en la mesa de una terraza, ¡huye! Ha debido ocurrir lo peor. ¿Quién deja eso a la mitad? Di que sí, hombre. La banda jamás ha dejado, nunca. Ni los restos. A veces ni los vasos. Bueno, más menos. Un control de alcoholemia es como un cumpleaños. Cierra los ojos, pides un deseo y soplas. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. El Pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Mi gente me manda chistes cada día. Elegimos tres y los subimos a la antena. Y al que más nos gusta, le premiamos con una gorra de Rock FM con diseño exclusivo y con nuestro hilo cada día bordado con una fábrica de hilo de algún punto del país. Hoy el hilo llegó desde Marchena, en la provincia de Sevilla, y ha bordado la gorra que vamos a regalar a uno de estos tres chistes. Sayago, Lucía, ¿estáis listos? Estamos preparados. Venga, Jordi Santa María de Mollerusa, en Lleida, mandó el que viene. Hola, ¿cómo te llamas? María de Los Ángeles. ¿Y tú? Daniel de Nueva York. Somos casi vecinos. Josep Almiñana de Tarragona también mandó su chiste. Mi tío se ha muerto por COVID, pero si se tiró por el balcón, es que era la cepa británica. Es que era la cepa británica. ¡Ay, madre! Y desde Leganés, en Madrid, llegó el chiste que mandó Mario. Yo, compadre, ¿qué hace aquí en Sevilla? Nada, que he venido a hacerme una PCR de esa anal. No, a ver, te la echa en tu tierra, en Granada. Y dice, sí, hombre, toda cosa como para hacértelo allí. No está el pulso muy allá ahí. Por las risas de Sayago y Lucía, la gorra hoy va para Mario. Te está llegando, Mario. En Rock FM, El Pirata y su banda. Abre tus ojos, que ya es hora, que son las 8 y 12 minutos de la mañana. Espabila, que es martes, que queda mucha semana por delante. Bienvenido a Rock FM. Te saludan El Pirata y su banda. Pues mira, open your eyes, ya veréis. Es que esto me ha hecho mucha gracia. El tuitero de nombre Pica Hierros, ¿vale? Sí. Ha colgado el texto de una chuleta que los taxistas usaban en los años 80 para cuando se subía un cliente que solo hablaba inglés. De esta forma poderse comunicar. La nota se llama Expresiones inglesas más usuales y están escritas fonéticamente para precisamente que el taxista pudiera comunicarse con estos guiris, ¿vale? Y entonces, me ha hecho mucha gracia a todos. Os digo unas cuantas. Por ejemplo, pone el número 3, pone trig, el 4, fog, el 5, fai, ¿vale? Eso es para que pueda decirle los numeritos. Luego, miles, thousand, problema, problem, sin problema, no problem, claro, ahí está. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta? Y se pone en la chuleta, pone how much. Y pues luego pone, bueno, good, eso está muy bien. ¿Ha estado antes? Y pone, have you been there before? Bien. ¿Dónde va usted? Where do you do? Todo escrito así, literal, fonéticamente, para poder entenderse con lo que dice. Esta es muy buena. Hacer el amor, fucking. Y digo, joder, con los taxistas, ¿eh? ¿Qué conversaciones tienen? Sí, conversaciones chulísimas, Lucía, pero fucking. Yo me he preguntado, El Pirata, ¿tú tendrás alguna chuleta así que te hayas puesto para hablar alguna vez con algún guiri? Así de esta forma, así fonéticamente, sí. Que te entiendan. Yo exactamente igual que el taxista. Tengo respuestas pensadas para cuando me preguntan algo los ingleses, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando un inglés me dice, please to meet you, que significa encantado de conocerte, ¿no? Entonces me llega el guiri y me dice, please to meet you, y yo le contesto, churuchu, churuchu. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su Banda. Son las 8 y 24 minutos de la mañana de un martes 2 de febrero. Lo que pasó en una fecha como esta en la historia, en la cultura del rock, te lo contamos inmediatamente en la Rock Efeméride. En 1981, en un día como hoy, Iron Maiden publica su álbum Killer, el segundo disco, el último con el cantante Paul Di'Anno y producido por esa leyenda que nos dejaba hace poco, llamado Martin Birch. Bueno, ahí Sayago venían temas como Los asesinatos en la Rue Morgue, el instrumental Genghis Khan y un tema que sí ha tenido trascendencia en la banda, el Wrath Child. Las líneas maestras de lo que era la música de Iron Maiden estaban más que trazadas desde el anterior disco y aquí continuaban, aunque yo diría que la tecla para escribir grandes himnos del grupo no darían con ella hasta el siguiente álbum, hasta el Number of the Beast. El tercero de estudio, de Iron Maiden, sí. Bueno, en 1968, tal día como hoy, Pirata, un gran tema se graba, el de Simon & Garfunkel, el Mrs. Robinson, que, bueno, archiconocido tema que se incluía en la película de graduado también, la de Mike Nichols, que, por cierto, se llevó el Oscar a la mejor dirección. Efectivamente, ¿sabes qué pasa? Que aunque yo recuerde ahora sí sobre la marcha, Sayago, hay tres versiones de este tema. Una que lanzaron para la radio, otra para el álbum, para un álbum llamado Bookends, de Simon y Garfunkel, del dúo, y luego otra que se hizo especialmente para la película. Y esa es la versión que se completaba tal día como hoy, de la que tú hablas, en 1968, en los estudios Columbia de la ciudad de Nueva York. Y hablando de Nueva York, en un día como hoy, 2 de febrero de 1979, el bajista de Sex Pistols, Sid Vicious, muere de una sobredosis de heroína en la ciudad de Nueva York. La historia es que él estaba en la cárcel porque había supuestamente matado en un colocón a su novia Nancy, ¿no? Entonces pagaron la fianza y salió, hicieron una fiesta y en esa fiesta se puso hasta arriba y murió. Lo que pasa es que, claro, en cada una de las muertes del rock siempre hay elucubraciones, ¿no? Entonces se dijo que Sid Vicious había dicho que tenía un pacto con Nancy, de que si uno moría, el otro se tenía que suicidar para acompañarle en la vida eterna, ¿no? Y entonces ahí vienen ya especulaciones y elucubraciones. También se dice que la madre de Sid Vicious había dicho que su hijo, si se tenía que volver a la cárcel, que no lo superaría. Y entonces se dice que la madre, ejerciendo de madre hasta el final, le dio la droga a Sid para que no tuviera que pasar mucho por el trance de la cárcel. Lo cierto, efectivamente, como siempre que muere un músico de rock. Lo cierto es que en tal día como hoy, de 1979, Sid Vicious, el bajista de Sex Pistols, nos dejaba en Nueva York. En Rock FM, El Pirata y su Banda. Y voy a terminar con un japonés que se está forrando a costa del mal olor corporal. Se llama Shota Ishida, tiene 30 años y ha creado la empresa Odorate. ¿Qué hace? Analiza las camisetas de los japoneses, que se preocupan siempre mucho por su olor los japoneses, analiza sus camisetas y luego les recomienda productos de higiene para mejorar su olor corporal. Anda. Toma ya. Muy bien. Este es como los catadores se inclinan la copa para ver cómo es la lagrimita que deja el vino y este inclina la sobaquera para ver cómo es la lagrimita que deja el sudor. ¡Qué asco! Esta sobaquera es cosecha del 95 con leves toques a mugre tempranera, macerada en el metro en hora punta, qué rico, a las 7:30. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su Banda. Pasamos de una banda maña como los Héroes del Silencio a una banda londinense como la policía que está sonando. ¡Ahí vamos! insisto, funcionando contigo en las horas más duras de cada día. Son las 8 y 42 minutos de la mañana y aquí está toda la banda funcionando. Sayago, Lucía, sabéis que aquí contamos todo, no nos cortamos de nada, y me he dado cuenta de la influencia que tienen las películas en la vida cotidiana nuestra, al menos en la mía. Sí. Porque, por ejemplo, me he dado cuenta, el otro día me di cuenta que afeitándome, yo cuando acabo de afeitarme, que siempre te quedan residuos de la espuma de afeitar en la cara, bueno, pues lo normal es que la diluyas con agua, ¿no? Te la quites con agua. Pero, sin embargo, yo, influenciado por las películas, no, porque en películas antiguas y películas actuales voy y lo que hago es quitarme esos residuos con una toalla. Directamente, así, a lo duro. Haz lo que vieres. Efectivamente, claro, claro. Efectivamente. Y entonces me di cuenta de que el cine influye en nuestra vida cotidiana. Pero me da la impresión de que no solamente a mí, a vosotros este tipo de cosas que provienen del cine, ¿no se influencian en algo en vuestra vida de cada día? Mira, a mí hay algo que me encanta de las pelis de mafiosos que me gusta hacer en mi vida diaria. Y es cuando con colegas, tal, porque tampoco se lo hago a un desconocido. Lo de poner, claro, poner dos dedos así en tus ojos y luego señalarles como diciendo, te estoy viendo, te vigilo, eso me encanta, ese gesto es algo que intento aplicar en mi vida diaria todo lo que pueda. Alberto, le tengo frito a mi chico. Eres el pero próximo, eres el próximo de mi lista. Sí, con ese símbolo. ¿Será que tú no? Venga, eso te iba a decir, anda, que tú no. No, a mí me ha influido, hombre, que sí me ha influido. Fíjate, a mí como yo me dedico más o menos a eso también, pues como casi todos los rodajes a los que voy me suelen matar, pues lo que he hecho es aprender a hacerme el muerto en el mar, pues estupendamente, vamos. ¡Idiota! En Rock FM, el pirata y su banda. Y voy a terminar las noticias en Japón. ¿En Japón? Allí, sí, acaban de abrir un bar exclusivo para las personas a las que les gusta la tranquilidad e ir a tomarse algo solo, con su propia compañía. En Japón, ¿qué pasa? Que la mayoría de los pubs están configurados para albergar grupos, ya sea de amigos o trabajo. Pero este nuevo pub, en Hokkaido, tiene mesas solo para una persona. Toma ya. Allí los tacaños se sientan sobre su mano para dormirla antes de dar la tarjeta y así parece que paga otro. Pues si no, claro, le va a hacer. Verás a Yago como en este garito. Por mucho que sea para que vaya solo, verás como las chicas se las apañan para ir al váter de dos en dos. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Voy a saludar al aspirante que se llama Carlos López y juega desde Madrid. Carlos, bienvenido a Rock FM, bienvenido al Rockmaster, chaval. Buenos días, pirata. Buenos días, banda. A ver si tenemos suertecita. A ver, qué falta te va a hacer con el contrincante que tienes encima, al cual una vez más saludo a Rockmaster Luis Salgado. Bienvenido. Hola, buenos días, pirata y banda. Vamos a ver cómo es tu jugada de hoy. Sayago, por favor, repite las reglas del juego, que estamos empezando, pero que ya mismo. Pues venga, Luis, ya sabes que comienzas tú a responder las preguntas del mundo del rock que lanza el pirata y Carlos le tocará esperar el rebote para saber si al finalizar el concurso se lleva el título y los 100 pavos. Esto ocurre durante 90 segundos más tensos que Julio Iglesias en la Isla de las Tentaciones. Y con esto vamos a poner el tiempo y empezamos ya. ¿Quién es el batería de Queen, Roger Taylor o John Deacon? Roger Taylor. Sí. ¿En qué año nació Rosendo? ¿En el 54 o en el 66? En el 54. Muy bien. ¿Quién ha sido miembro de Small Faces? ¿Steve Marriott o Steve Lukather? Steve Marriott. Correcto. ¿Cuál de estos dos es un tema de los Ramones? ¿Rock and Roll Magazine o Rock and Roll Radio? Rock and Roll Radio. Radio. ¿Quién fue manager de los Beatles, Brian Epstein o George Martin? Brian Epstein. Sí, señor. El álbum de rock más vendido de la historia y el segundo más vendido a nivel mundial es Dark Side of the Moon de Pink Floyd o Back in Black de AC/DC. Back in Black de AC/DC. No. Turno para Carlos. ¿Cuándo adoptó Eric Clapton el apodo Slowhand, mano lenta? ¿En su época con los Yardbirds o en el colegio? En su época con los Yardbirds. Sí. ¿Qué banda tiene un disco homónimo, Nirvana o Iron Maiden? Iron Maiden. Muy bien. ¿Cuál de estos dos es un disco de Dire Straits, Moving Picture o Making Movies? El Making Movies. ¿El Making Movies? ¿Qué banda era antes de la música, antes de tocar, qué era Lars Ulrich? ¿Tenista o cartero? Tenista. Tenista. Ahí acabó el tiempo. Qué pena, sí, pues se acabó el tiempo y por unos segundos más, bueno, unos cuantos segundos, si hubiese habido una pregunta más, Carlos podía haber empatado porque llevaba ya 4 aciertos, pero Luis tenía 5 y se vuelve a alzar con el título por los pelos. Buena jugada, Carlos, buena jugada, eso demuestra. Demuestra que apuntas maneras, como se suele decir. Vuelve a intentarlo en el Rockmaster, Carlos, que seguro que la próxima tienes más suerte. Y Luis Salgado acumula 1.800 pavos, 1.800 euros. Y mañana vuelve a jugar en el Rockmaster. En Rock FM, El Pirata y su banda. En Rock FM estamos buscando el mejor año del rock. Así es, en Rock FM estamos buscando el mejor año del rock, el año más potente de la cultura del rock and roll. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Pues bien, lo sabes, a través de un campeonato más que emocionante en el que hay rondas eliminatorias. En cada ronda enfrentamos 2 años entre ellos y tú, con tus votos, decides cuál de esos 2 años pasa a la siguiente fase del campeonato. Te recuerdo que ya estamos en los cuartos, luego habrá semifinales, la final y finalmente el ganador, el mejor año del rock. Venga, vamos a por el primer contrincante de este partido, año 1979. En ese año Pink Floyd levantó su muro y los Pretender triunfaban con el Blasting the Pocket. En 1979, Police mandaba su mensaje en una botella. Y los Clash llamaban desde Londres. En 1979 se publicaba el Highway to Hell. Durito, durito y potente el año 1979, pero tiene un rival muy duro, 1982. Uno de los grandes himnos de Iron Maiden se publicaba ese año. Y Police volvían a estar en candelabro con el Everybody. Y el Hit of the Moment de Asia. África de Toto. ...1982 fue el año donde se publicó El Ojo del Tigre de Survivor. Bueno, está complicado, realmente complicada esta eliminatoria en los cuartos. Año 1979 contra 1982. Bueno, ya sabes que las votaciones llevan tiempo abiertas, pero ahora es el momento de la verdad. Entra ya en rockfm.fm y elige tu año. ¿Es este el partido, 1979 o 1982? Vota ya. La canción que representa 1979 en estos cuartos de final es El Mais Arona de los Naki. My motor up, gonna coming off of es el Mike Sarona de los Knacks representando al año 1979. Estamos en medio de los cuartos de final para nuestra búsqueda del mejor año del rock. El año 1979 se está enfrentando en este momento al año 1982. Solo uno, ya sabes, pasará a la siguiente fase. ¿Cómo están las cosas en las votaciones, Lucía? Me va a dar algo, pirata. Tengo un estrés ahora mismo, pues porque nunca había visto esto. Está tan ajustado. Está ganando ahora mismo con el 51% de los votos, para que te hagas una idea, el año 1979. Pero está, como te digo, muy, muy, muy ajustado. Bueno, en cualquier caso, esto es lo que hay, 51% de los votos para el 79, 49% de los votos para 1982. Pero esto lo puedes cambiar tú, con tu voto, entrando en rockfm.fm. La canción que representa el año 1982 en estos cuartos es el Me voy o me quedo de los Clash. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Decisions bugging me. Indecision, they molester. If you don't want me, set me free. Set me free. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? El tema de los Clash representando al año 1982. Rock FM presenta el mejor año del rock. Cuartos de final. Y aquí están los cuartos del final del campeonato del mejor año del rock. Año 1979 versus 1982. Te doy las gracias por votar en rockfm.fm. Y aquí tengo el resultado. Ha habido sorpaso, se dio la vuelta al marcador, está totalmente confirmado. El año ganador es 1982, con el 51% de los votos frente al 49% del año 1979. Con lo cual, 1982 ya está más cerca de ser el mejor año del rock. Próximo partido, 12:30 de la mañana con Marta Vázquez, entre los años 1987 y 1976. Y recuerda que puedes seguir el campeonato en rockfm.es.